Alantico, Alantico. Con el trío Jaragán. Celia, tú eres guarachera, yo la guajira la siento. No estoy vendiendo mi voz, solamente sentimiento. Guantanamera, guajira, guantanamera. Guantanamera, guajira, guantanamera. We're singing to the queen, the rain. She comes from Cuba and everybody loves her. Her sweetness and her swing. Guantanamera, guajira, guantanamera. Guantanamera, guajira, guantanamera. Nosotros hemos dejado este número para el final porque yo quiero averiguar cuántos compatriotas cubanos vinieron a verme. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Ustedes saben que los quiero muchísimo y que les agradezco. Porque ustedes me sacaron de Cuba ya siendo una estrella. Voy a decir, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Oye, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero. Y esto sigue hasta mañana, señores, a mí no hay quien me aguante. Guantanamera, ¡toma! Guajira, Guantanamera. Guantanamera, guajira, Guantanamera. Dice, vente guajira, Guantanamera, vente guajira. Oye, la India, gira, Guantanamera, vente guajira. Dilo, dilo, India. Señores de PBS, que han sido tan atentos y tan preocupados por traernos al maestro Tito Puente, a Pacheco, a la India, Ral Mercado, la orquesta del maestro Isidro Infante y sus cantantes. Un aplauso.